que no lo apaga el viento cuando baja de algún monte cercano hasta la alcoba, que no lo venza el tiempo cuando pasa con su lento camino por las horas. Que no finjan tus ojos si le miras, que miren de verdad como agua clara, que sonrían tus labios si suspiran abriéndole la puerta a la esperanza. Que el vaivén de la vida no lo lance a las playas lejanas del hastío, que no lo hagan añicos tempestades destruyendo su imagen con el frío. Que no lo hagan de menos los rumores, que no lo prostituyan las calumnias, que no viva repleto de rencores de aquellos que pisaron por sus lunas. Que viva generoso su presente, compartiendo tu alma con la mía, sin escuchar los gritos de la gente tratando de alejarlo con mentiras. Que viva, que respire, que ilumine, que sea tan hermoso como cierto este amor que nació tan increíble, este amor de los dos, este amor nuestro. Que viva generoso su presente, compartiendo tu alma con la mía, sin escuchar los gritos de la gente tratando de alejarlo con mentiras. Que viva, que respire, que ilumine, que sea tan hermoso como cierto este amor que nació tan increíble, este amor de los dos, este amor nuestro.